Un poco quisiera que nos cuentes, ¿no? Había un intento de medida de protesta a hacer realizar en la doble vía La Paz Oruro, exigiendo algunos trabajos complementarios en las obras que realiza la ABC. Al final, ¿en qué ha quedado, Jaime, esto? En principio, muchas gracias por la entrevista. Quiero indicar lo siguiente, que nosotros en las cuatro oportunidades nos hemos reunido con los técnicos de ABC, en donde ellos... Nosotros primero que hemos cuestionado eran sobre el tema de las pasarelas, ¿no? Que al principio había sido con ramplas, luego han pasado a ser con graderías, ¿no? Esos cambios han hecho sin consulta a los ejecutivos de la FEJUV, ni mucho menos en conocimiento al ampliado de presidencia del Distrito 8. Bueno, al fin ya están construidos, no se puede destruir eso porque ya está hecho una inversión significativa de los de dinero, digamos, en esas pasarelas. Sin embargo, también al principio los técnicos nos han indicado de que también los puentes van a tener también sus pasos peatonales, ¿no? Entonces, los técnicos nos han explicado. Entonces, son cuatro pasarelas desde la extranca dentro del Distrito 8, ¿no? Cuatro pasarelas y dos viaductos, que serían los puentes, ¿no? Y con lo que ya serían seis en total, ¿no? Uno de extranca y otro de Puente Vela. Entonces, estos dos puentes tienen que tener su pasarela, digamos, sus graderías, ¿no? Los vecinos han demandado de Puente Vela eso, ¿no? Los vecinos, presidentes, comerciantes, ¿no? Nos han solicitado a que lo colaboremos. Nosotros hemos ido a las oficinas de ABC, en donde nuevamente nosotros hemos propuesto que se hagan las graderías como en la ceja, digamos, ¿no? Para que puedan pasar, utilizar el puente a la vez como para pasos peatonales, ¿no? Porque estamos en una área urbana, no una área rural, ¿no? Local, ¿no? Entonces, el puente también es con promontorios, montones de tierras, es también parece ser como un cerro, ¿no? Entonces, todo la parte estética, digamos, de una área urbana lo está tapando, digamos, ¿no? Entonces, esos han sido las molestias. Al principio nuestro demandita pequeñito, así eran las graditas para subir de un lado a otro lado. O algunos también sugerimos que sea pues amplita para que los comerciantes puedan pasar con sus cochecitos de un lado a otro lado, porque dentro del Distrito 8 realmente muchas personas vivimos de mercado informal, ¿no? Y vivimos de negocios, comercios, por eso que en la semana íntegro, en todo el trayecto del Distrito 8 hay feria, desde la extranca, aquí a la altura del Banco FIE, bajando la Puente Vela, ¿no? Más abajo también hay otras pequeñas ferias, o sea, ese es un movimiento económico que la gente se dedica a eso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que... Entonces, los vecinos queremos, digamos, ese éxito. Entonces, eso fue, pero nadie nos ha dado respuesta, digamos, ¿no? Todos se han puesto oído sordo, sin respuesta del Ejecutivo nada, ni los vecinos. Y, bueno, hemos quedado todos al aire. O sea, en otras palabras, los dirigentes, los ejecutivos, como no tuviéramos ni ningún poder de decisión dentro del ABC, no podíamos dónde mover. Además, han ido a participar los técnicos de la alcaldía en una reunión que yo ya no participé, sino participaron los otros ejecutivos, ¿no? Entonces, una oportunidad cuando los compañeros dirigentes se habían reunido en Puente Vela nuevamente con su bandera roja, amarilla, verde, bipala, encima del puente se habían reunido y cuando me llaman a mí, los compañeros, Jaime, vení hermano, me dicen. Entonces, yo como ya había participado desde el principio con ellos, abajo en las reuniones, las demandas, conocimiento era, entonces, tal vez yo dije que me estaban invitando para justamente, para verificar en terreno y para explicarme, ¿no? Pero en el momento si me han explicado, mira Jaime, mira el trajín de movilidades, mira lo que estás viendo, cómo está muriendo un perro, así también mueren las personas, así, ¿no? Y el perro justo en ese momento estaba sangrando, así lo han levantado al pobre perrito ahí, ¿no? Entonces, personas pasaban, movilidades pasaban con bocinazos, había congestionamiento. Entonces, y además ya no han hablado en el puente solamente de las graditas, sino ya han hablado de la ampliación del puente, porque desde la Extranca va 8 vías, pero 8 vías, y el puente lo han reducido como para 4 vías nomás ya. Entonces 4 vías se estaba muriendo en ese lugar del puente Vela. En otras palabras, es el desarrollo urbanístico de las obras civiles ya estaba matando, digamos, para el futuro, ¿no? Entonces todo ya se quedaba como promontorio de tierra, así era. Entonces eso me han explicado. Entonces va a haber seguramente una reunión, ellos han determinado formarse un comité de obras, ¿no? Al mismo tiempo es compañeros se van a gestionar. Pero personalmente un presidente ha dirigido esa reunión. A mí me han tildado que vos has dirigido la reunión, ¿no? Entonces es una demanda justa, una demanda justa, una demanda que tiene su explicación, al cual los ejecutivos, las bases, los vecinos, no podemos dar la espalda, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo. Entonces, en el momento, los compañeros ejecutivos han mandado, han firmado las actas correspondientes, firmado, algunos presidentes sin sello habían venido, luego estarían sellando, pero yo no he sellado en su momento, sino habría sellado, ¿no? Entonces esa tarde era un viernes, yo también subí a la FEJUVE, y en la FEJUVE a los compañeros del comité ejecutivo del 8 les he dicho: compañeros, me han convocado esto, posiblemente están organizando un bloqueo, digamos, para consolidar o para pedir o exigir sus demandas, ¿no? Pero los compañeros casi no me dieron mucha importancia del comité ejecutivo, ¿no? Entonces, por eso es que yo les he dicho a los compañeros, bueno, como no me están dando mucha importancia, entonces, bueno, hablaré el lunes, le he dicho. Lunes justo no nos podemos reunir, martes tampoco, mientras los compañeros de Puente Vela me insistían, digamos, de que ya estarían presentando notas a la FEJUVE, a la subalcaldía, ¿no? Para exigiendo más o menos cómo se podía dar respuesta, digamos, la parte del comité ejecutivo. Ellos han actuado de manera orgánicamente, digamos, porque han pasado nota. Al principio los ejecutivos teníamos conocimiento, hemos ido a participar a las reuniones del ABC, todo eso. Entonces, no había ningún problema eso. Entonces, producto de eso, de esa presión de los vecinos, hemos tenido una reunión con el alcalde, Zacarías Maquera, en donde compañero Zacarías, bueno, como un aymara, ha tratado de comprender con bastante facilidad, digamos, la demanda de los vecinos. Nosotros hemos explicado ahí estos problemas, entonces no ha habido ninguna objeción al respecto, más bien hemos determinado de que podían no solo hacer ya la ampliación del puente, las graderías, que van a entrar a un estudio con preinversión de más o menos 500.000 bolivianos, y no solamente va a ser puente Vela, sino también van a trabajar casi con esas mismas características en lo que es la Extranca, entrada Incahuasi, Puente Vela, 14 de septiembre, y lo que es el cruce Ventilla hasta cruce Layuri, ¿no? Son, digamos, demandas. Después van a poner tetones, digamos, reductores de velocidad, digamos, para movilidades, ¿no? Van a poner a lo futuro, van a pensar como área urbanística. Entonces, bueno, han dicho que se va a pensar de manera integral, digamos, como la Camina Viachi, que ha entregado una obra patana casi similar a eso, se ha pensado a partir de este problema. Por otro lado, el pasado viernes hemos tenido también una reunión con lo que es con la gobernación, con el doctor César Cocarico, nuevamente con el alcalde, sus técnicos, el presidente de ABC y sus técnicos, el comité ejecutivo y la comisión han ido a participar de todo esto, ¿no? Al cual también, bueno, es bueno siempre hacer participar a los compañeros de la comisión, porque de alguna otra manera ellos escuchan y ellos mismos desactivan lo que es una movilización, pero con una respuesta, ¿no? En donde, ¿qué es lo que hemos llegado a concluir ahí? Hemos llegado a concluir lo siguiente. Primero, que la alcaldía tiene que hacer la inscripción de 500.000 bolivianos en el primer ajustado, ¿no? Para el estudio correspondiente. Ese es uno. Dos, que por instrucción de las autoridades donde nos hemos reunido, se paraliza la obra hasta que hagan un estudio a diseño final y pueden implementar. Eso lo va a hacer los técnicos de la alcaldía. Después, ¿cuánto saldrán los costos correspondientes? Y tanto la alcaldía y la gobernación van a ejecutar eso, ¿no? Eso ha sido el resultado y así ha sido el éxito para todos los vecinos y dirigentes del distrito municipal número 8. Pero sin embargo, hay algunas fricciones en el comité ejecutivo del 8, donde los compañeros me pretenden atacar de que como gestor de todo este proceso, ¿no? Más bien yo he tratado de colaborar de acuerdo a mis posibilidades y como dirigente y como ejecutivo, de coordinar, siempre buscar el diálogo, porque si yo fuera un ejecutivo prepotente, todo eso, no participaría en estos diálogos, no participaría en espacios de negociaciones, ¿no? Entonces todo ha sido, no ha salido tal bloqueo, sino todos han salido solamente en diálogos, pero con respuestas, y eso ha sido lo bueno. Entonces así se ha desactivado, digamos, este bloqueo que tenía que realizarse el lunes 2 de febrero en Puente Vela, ¿no? Según las documentaciones y movidas. Y cuando hay resultados, cuando hay presión colectiva a través de un ampliado de presidentes, algunos presidentes que tenían esos intereses por presión de sus vecinos, pero en otro espacio se retractan esos presidentes, ¿no? Entonces, yo he aprendido una lección, que prefiero tener enemigos que amigos, porque los amigos te traicionan rápidamente. Entonces, eso no es bueno, ¿no? Eso es lo que estamos. Esta mañana hemos tenido una ampliada de presidentes, justo es que más o menos ahí han tocado ese punto, más o menos, ¿no? Queriendo, pensando que un ejecutivo se está prestando a eso. No es así. Las cosas, hemos participado de manera orgánica. Teníamos conocimiento de esto, han pasado las notas a tiempo, compañeros, a la FEJUVE. Entonces eso, esperamos que este problema no se pueda engrandar contra mi persona. Al fin, no creo que me voy a desmoralizar en todos los trabajos, porque es verdad que todas las luchas se han logrado a través de las luchas, instalaciones de gas, todo eso. Siempre hemos tenido peleas, el gobierno mismo es producto de las grandes presiones y movilizaciones. Entonces también nos enseñan nomás, digamos, esas presiones. Y por otro lado, esta mañanita el ampliado de presidentes convocado por emergencia por el Comité Ejecutivo del 8 en consenso, donde yo no he participado, pero me informé esta mañanita, donde fui. Al escuchar este tipo de problemas en ampliado de presidentes, he tratado de mantenerme en reserva, en silencio. Yo voy a hacer unas notas correspondientes para que pueda enviar al ampliado mismo, para que conozcan, a ver, compañeros, si ha tenido éxito de más de medio millón. Todo esos éxitos hay que aplaudir, ¿no? Y la persona que he trabajado de este punto, del caso del puente del ABC, creo que ha sido un buen trabajo, digamos, y los compañeros beneficiarios contentos se quedaron satisfechos, ¿no? Entonces no va a haber ya tal bloqueo, tal movilización, bloqueo en Puente Vela. Más bien van a ir a festejar los compañeros a lo que va a ser en Huaraco, a Pacheta, el día lunes, donde va a llegar el presidente, va a ser apertura de la doble vía La Paz-Oruro, ¿no? Entonces, creo que también con bastante facilidad en ese contexto haya coincidido con eso y nos han dado respuesta, digamos, ¿no? Entonces, los presidentes están invitados, presidentes y codirigentes, a ser partícipe en ese lugar, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos determinado esta mañanita en el ampliado de presidentes de emergencia convocado. Pero ojalá los compañeros, a ratos un poquito tratamos de mezclar temas políticos que hay que manejar continuo. Yo estoy de acuerdo que un dirigente pueda ser cívico y lo político, pero sin maltratarnos entre dirigentes. Eso es lo que estoy tratando de percibir en este proceso, pero ya la respuesta a la larga, estas peleas, claro que he sido, digamos, el autor intelectual de tratar de reunirnos con todos los compañeros que han participado, no abandonarnos en sus demandas, no traicionarnos. Yo vengo siempre de ese lado y eso ha sido, ¿no? Sí. Jaime, ¿el municipio va a ejecutar directamente la ampliación de la doble vía o va a ser la ABC o en definitiva es municipio y gobernación ambos? La doble vía, la complementación de las vías, sí, van a ejecutar el municipio con la gobernación. O sea, ellos van a poner los presupuestos correspondientes. ¿Y el municipio, el estudio de preinversión? el municipio estudie preinversión, ¿no? Ah, ellos garantizan eso a través de sus técnicos y con el presupuesto también. ¿La gobernación, ¿no? el asfaltado? El asfaltado, sí, o sea, la ampliación de doble vía y algunos arreglos, todo eso va a correr con los presupuestos de los gastos, la alcaldía, juntamente con la gobernación, ¿no? Posiblemente ya no va a ser el alcalde, creo que va a demorar el estudio de todo esto, pero ya hay una acta firmada en donde firma ya el gobernador, ese documento lo tengo yo, el original, aún no lo he entregado, ni se ha leído un ampliado de presidentes, porque un poco da bronca cuando un compañero trabaja, conoce el causa y la demanda de los vecinos y otros que no trabajan prefieren serruchar al que trabaja, ¿no? Entonces eso no está bien, entonces por eso un poco he salido medio broncado esta mañanita y otros presidentes, amigos míos, me consultan y me dicen, compañero Jaime, ¿qué ha pasado? Así, ¿no? Entonces, yo tengo que explicarles a los compañeros uno por uno y ese va a ser mi gran trabajo como ejecutivo y voy a seguir trabajando porque aún soy parte de este equipo de dirigentes de mi sector del Distrito Municipal número 8, ¿no? ¿Algo más que deseas agregar, Jaime? No, nada más que pedirles a los compañeros ejecutivos del 8, a los compañeros vecinos, cuando peleamos una causa, cuando peleamos debemos hacer un compromiso y no pisarnos como los bomberos la manguera o no sabotearnos entre nosotros, sino la gente, lo que nos espera de los ejecutivos es trabajo, obras, eso nos espera. Entonces eso hay que ir gestionando, hay que seguir peleando. Eso es lo que yo le voy a pedir a los compañeros ejecutivos, todo eso. Ellos han sido más beneficiados que yo, porque si hablaría de mi sectorcito de Atipiris, entonces yo estaría pues queriendo pelear un puentecito en mi sector, algo así. Sin embargo, estamos hablando de Puente Vela, que es un sector más adentro. Entonces yo lo hice pensando en el 8 y dentro de las actas he puesto los puntos de la Extranca, por eso Incahuasi, lo he puesto Puente Vela, lo hemos puesto la avenida Bolívar de cruce 14 septiembre y cruce Ventilla y de paso, de manera ambiciosa, hemos proyectado hasta cruce La Yure. Entonces creo que todos esos vecinos deben estar, cuando se van a enterar a lo futuro, van a estar contentos con este trabajo. Entonces eso es un poco, de una parte, un orgullo, pero los otros compañeros quieren matar el trabajo, quieren desmoralizar, de paso quieren, tal vez pretenden expulsar, de repente soy su sombra de ellos, ¿no? Entonces eso tienen que comprender los compañeros. Entonces yo siempre soy una persona de debate, un espacio que participo a agotar, y si ya no estaría en esa altura, entonces compañeros hay que sentarnos todos y tenemos que discutir y aprender. Eso es lo bueno, trabajar. A veces cuando digo alguna cosa no me dan importancia y cuando las cosas recién dan y recién buscan culpables nomás, ¿no? Y no se fijan en los resultados que hubo. Y además los compañeros que no participan, y esos son los que hablan, ¿no? Algunos presidentes tal vez no han participado en todos los procesos, no conocen, pero hayan firmado inocentemente en esto y se retractan también, ¿no? Entonces eso nunca hay que hacer. Hay que estar bien decidido, firme en nuestras posiciones. El que titubea así, medio, todo eso, ese compañero hay que fusilarlo, ¿no? Eso no es bueno, ese compañero, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias.